Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto. A nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, le saluda su servidor, César Ramos. Está usted en el punto crítico aquí en Radio Fórmula. Iniciamos la semana 45, días transcurridos 310 días. La temperatura ambiente 27 grados centígrados. Y hoy tenemos noticias. Hoy vamos a hablar también con el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal. Y vamos a hablar de la etapa de análisis y discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Vamos a hablar también con la licenciada Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora del PAN por Tlaxcala y presidente de la Comisión contra la Trata de Personas. Con ella hablaremos del papel del Senado ante el plano del nombramiento del fiscal electoral. También hablaremos con José Luis Luege Tamargo. Como sabrán, acaba de ganar su impugnación para ser candidato independiente a jefe de gobierno de la Ciudad de México y vamos a hablar sobre el proceso de los independientes. Por lo pronto, vamos al punto crítico de la noticia. Asegura el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, que la PGR cuenta con la facultad constitucional para remover al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto no fue consultado ante tal decisión. Comité Ejecutivo Nacional del PRI informa que dicho partido elegirá en diciembre a su candidato a la presidencia para las elecciones de 2018. Secretaría de la Función Pública pide indagar a 6 empleados de Pemex y del IMSS tras detectar irregularidades por más de 88 millones de pesos. Morena cierra filas en torno a Miguel Barbosa Huerta en Puebla y advierte que el partido iniciará procedimientos contra aquellos afiliados que intenten desestabilizarlo. Muere vaquita marina que había sido capturada el sábado para su reubicación. Rafael Paquiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informa que se revisará el protocolo de atención a la especie. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5:03 p.m. Iniciamos nuestro recorrido con las noticias de presidencia. Maru Rojas, nos tienes información. Buena tarde. Hoy en Veracruz, en la escuela Antón Lizardo, municipio de Alvarado, el presidente de la República encabezó la ceremonia de abanderamiento de la patrulla costera de la Armada Chichen Itza PC-340. Se trata de un programa permanente de sustitución de unidades de superficie. Esta unidad fue creada el año pasado y en el puerto de Tampico, Tamaulipas, fue precisamente donde se dio la primera botadura. Hoy, en la ceremonia de abanderamiento, ya con los que serán sus tripulantes para salvaguardar la seguridad en las costas, hay que reconocer que es manufactura 100% mexicana. Se han construido 11 nuevos buques para la Armada con este tipo de manufactura y 10 para Petróleos Mexicanos. Decirte que el presidente, después de ahí, fue muy cerca del puerto de Boca del Río, muy cerca del puerto de Veracruz, ahí en Boca del Río. Se va a construir un arrecife artificial y para ello, bueno, pues hizo el presidente la ceremonia oficial de vertimiento controlado del casco de un ex buque destructor de la Armada, Comodoro Manuel Acesa. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues se colocan explosivos alrededor, se hunde este barco que era ya muy antiguo y a partir de ahí esperan hacer un centro de buceo que sea reconocido incluso internacionalmente. En el discurso el presidente habló de la seguridad. Cuando da el reconocimiento a las Fuerzas Armadas que no solamente ayudan en las calles, sino también a la protección civil de personas. Así nos confiamos nuestras vidas ante desastres naturales. Los mexicanos les confiamos todos los días la protección de nuestros mares. Hoy al encontrar aquí en Veracruz, al hacer este reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, por su invaluable participación en ayudar a las personas que, repito, resultaron damnificados de los sismos que tuvimos en el mes de septiembre, en los huracanes que también se presentaron distintas entidades federativas. Es ocasión para decir hoy aquí en Veracruz y afirmar, y nuevamente ante mi absoluta convicción y ante la instrucción que he dado, que la policía militar y la policía naval, que han venido prestando labores de seguridad y de apoyo a la población para su seguridad aquí en Veracruz, se habrá de mantener. Policía militar y policía naval seguirán en las calles para la seguridad del puerto y de todo el estado de Veracruz. Ese fue el anuncio del presidente. Y bueno, pues ya estamos de regreso en la Ciudad de México, César. Excelente. Muchas gracias, Maru Rojas. Buena tarde. Buenas tardes. Vamos ahora a la Cámara de Diputados con Sara Pablo. Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues concluido ya este puente vacacional, diputados retomaron los pendientes, buscarán tener listo para el próximo jueves el proyecto de dictamen del presupuesto para el 2018, así lo informó el presidente de la Comisión del Ramo, el priista Jorge Estefan Chiriac, quien descartó cirugía mayor a la propuesta del Ejecutivo y dijo que solo se requieren ajustes, entre otros aspectos, para destinar recursos a la reconstrucción. Explicó que hasta el viernes las solicitudes presupuestales ascienden a 400 mil millones de pesos, sin embargo, no es esta la cifra final. El legislador, además, pues dijo que hay condiciones propicias, voluntad y optimismo para que el predictamen pudiera estar terminado esta semana, pero si hay pendientes será hasta el martes 14, un día antes del plazo fatal. El legislador además pues dijo que se trabaja en las reasignaciones, las cuales no van a impactar al grueso del presupuesto, no se trata de una cirugía mayor. Además consideró que no es necesario conformar un fondo especial para la reconstrucción tras los sismos, ya que implicaría nuevas reglas de operación, capacitación y fiscalización que podrían dificultar la entrega de los apoyos, por lo que propuso destinar los recursos directamente al Fonden. Sin embargo, por separado, la coordinadora de Morena, Rocío Nale, pues dijo que van a proponer ellos y la creación de un fondo de la reconstrucción para viviendas de la Ciudad de México con reglas claras para evitar su uso político. El reporte que tengo. Muchas gracias, Sara. Pues no es cirugía mayor, pero sí una operación complicada. Gracias por tu reporte, Sara. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Francisco Montaño. Él nos tiene el reporte en la Cámara de Senadores. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Pues el representante de México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarar, exigió precisamente que el país de México, el sistema de procuración de justicia, debe ser eficaz, profesional, independiente, y pidió al Senado que la elección del próximo fiscal general de la República se haga en base a cualidades y no a intereses partidistas. Al participar en el Seminario Internacional Los Ministerios Públicos y el Combate a la Impunidad en América Latina, Jarab insistió en la urgencia de mejorar la procuración de justicia, pues esa transformación representa una ventana de oportunidad histórica para el país. Dijo que una transformación que no sea solo cosmética, no solo un cambio de nombre, México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos. Finalmente recordó que hay un consenso amplio de órganos nacionales e internacionales de que el sistema de procuración de justicia en México enfrenta una grave crisis y que la confianza ciudadana en las instituciones es bajísima. Este es mi reporte. Muchas gracias, Francisco Montaño, con tu reporte desde el Senado. Vamos ahora a las breves estatales. Breves estatales. El Consejo Estatal del PRD nombró a Carlos Martínez Amador como nuevo dirigente del partido en Puebla ante la expulsión de Socorro Quesada como militante, al tiempo que definió la política de alianzas para replicar el Frente Ciudadano por México en la elección local y unirse al Partido Acción Nacional y al Movimiento Ciudadano el próximo año. La autopista México-Veracruz se convirtió en 2017 en la carretera más peligrosa del país para el sector transportista. En este tramo se comete el 20% 20% de los robos de carga y tractocamiones del país, según un estudio de la firma de consultoría en temas de seguridad, SensiWorld. El arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, llamó al pueblo a retirar pronto piedras y escombros de los sismos sociales causados por la ambición, la corrupción y la violencia. Petróleos Mexicanos informa que se registró la ruptura de un ducto que va de Puerto Ceiba a la terminal marítima Dos Bocas en una zona pantanosa a la altura de la comunidad Las Flores en el municipio de Paraíso, lo que generó un estruendo. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Pues ahí está las breves estatales. Vamos con Sergio Lara en Veracruz. Tú nos traes sobre la gira que está haciendo Marichuy por el estado de Veracruz. Adelante, Sergio. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. La aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de México, María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, realizará a partir del próximo 12 de noviembre una gira por las diferentes regiones indígenas de la entidad veracruzana, en donde busca sumar simpatía y recolectar firmas ciudadanas para lograr ser incluida en la boleta electoral para el 2018. Igualmente, para el 14 de noviembre, se realizará una asamblea en Jalcomulco, en donde esperan la participación de representantes de las comunidades en resistencia de toda la zona centro de la entidad veracruzana. Antes, el día 12 de noviembre, tendrá una asamblea en Zongolica y el mismo día por la tarde encabezará una reunión en Amatlán de los Reyes. Como parte de su gira, el 15 de noviembre acudirá a la región del Totonacapan a una asamblea en el municipio de Papantla. El día 16 concluirá esta gira de trabajo en el municipio de Tepetzintla. Se espera que estos recorridos que realiza por la entidad esta candidata independiente se realicen sin ningún incidente para la aspirante, que cabe destacar ha sido impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Pues ahí está el reporte desde Veracruz y les recordamos nuestras redes sociales por Twitter, arroba El Punto Crítico. En un momento regresamos a El Punto Crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es milanesa de res a solo 99 pesos el kilo. Así es, milanesa de res a 99 pesos. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 6 de noviembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Frases célebres. Una cosa es haber andado más camino y otra haber caminado más despacio. San Agustín, filósofo, teólogo y religioso argelino. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Compartimos 120 millones de mexicanos. Identidad, proyecto de nación, oportunidades. Pensémoslo. Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. Del 10 de octubre al 16 de noviembre. Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate. Mexicanidad.org.mx. Infórmate en 30 segundos con Camila Gómez Díaz Barreiro. Turquía contra autoridades locales. El presidente turco Erdogan ha removido al quinto alcalde de su puesto, y esta vez se trata del mandatario de la capital. Después de 23 años en el poder, se ha visto obligado a renunciar. Con la premisa de reforzar su partido, la administración de Erdogan busca recuperar la popularidad perdida a causa de la inestabilidad política y volatilidad económica que han invadido el territorio turco. A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias, México. México resiste. Somos Turquesa, somos Nueva Alianza. Así se cuenta a México. un grupo multidisciplinario de emprendedores mexicanos desarrolló un robot que, a través del reconocimiento de voz, es capaz de entablar una conversación y hacer uso de Internet para seguir órdenes. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 15 minutos en la Ciudad de México. Ahora vamos al Estado de México con Gaby Hernández. Gaby nos trae los avances de los consejos municipales. Adelante, Gaby. Buena tarde. Hola, César. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, en 13 sedes, las consejeras y los consejeros electorales realizaron la entrevista escrita y valoración de conocimientos electorales a los aspirantes a integrar los consejos municipales. Bueno, de acuerdo con los criterios para realizar la segunda ampliación del plazo para integrar la propuesta y designación de consejeras y consejeros municipales establecidos por la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México, los aspirantes que cumplieron con los requisitos fueron sujetos a una entrevista escrita en presencia de consejeros y consejeras electorales, así como una valoración de conocimientos electorales. Esto bajo medidas que buscan dar igualdad de oportunidades y cumpliendo con puntualidad con cada una de las etapas. Se desplegó un operativo altamente coordinado a efecto de proporcionar a los aspirantes las condiciones para cumplir con esta fase, por lo que las consejeras y consejeros electorales se trasladaron a las 13 sedes y con el apoyo de personal comisionado del IEM desarrollaron con toda puntualidad esta actividad. Y bueno, César, comentarte por último que el operativo se desplegó desde temprana hora del sábado 4 de noviembre y ante la presencia del consejero presidente Pedro Zamudio Godínez, el secretario ejecutivo Francisco Javier López Corral, así como de los representantes de los partidos políticos, el notario público número 41, licenciado Arcadio Alberto Sánchez Henkel, quien dio fe del desarrollo de cada uno de los actos, observando que la documentación que contenía los exámenes y la entrevista escrita que previamente quedó resguardada mantenía la integridad. Y bueno, esa es la información que tenemos del Estado de México. Ya empiezan ahora sí que con aquello de los posibles candidatos para la contienda electoral del 2018. Es la información, César. Muy amable, muchas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Vamos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. Vecinos de la delegación Tlalpan, en conjunto con diputados locales del PRD, denunciaron que además del colegio Enrique Repsamen, existen otras 9 escuelas particulares que presentan irregularidades serias en su uso de suelo y en el nivel máximo de construcción. Según los inconformes, la delegada Claudia Sheinbaum no ha hecho nada para atender esta problemática y solo se dedica a repartir culpas. 2 hombres resultaron lesionados por impacto de bala durante un enfrentamiento con policías de investigación en la colonia La Conchita, delegación Tláhuac, donde muriera Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, ex líder del llamado Cártel de Tláhuac. Presuntamente uno de los lesionados era Gerardo Paredes Estrada, yerno de El Ojos. De acuerdo con fuentes de la PGJ, Paredes Estrada, de 32 años, fue trasladado a un hospital de Coyoacán. El jefe delegacional en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, dio a conocer los trabajos terminados y los avances en el programa de rehabilitación de imagen urbana y reordenamiento integral de la vía pública. En un comunicado informó sobre las obras en el centro del pueblo de San Bernabéo Cotepec, en el Parque Hidalgo, en las avenidas Luis Cabrera, San Jerónimo y Puente del Rosal, mediante las que se ha efectuado trabajo de recuperación de espacios públicos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues ahí está, las 5 de la tarde con 18 minutos. Nos acompaña en esta mesa de trabajo ya Rubén Labastida. Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Qué gusto saludarte. Nos traes comentarios sobre los independientes en la Ciudad de México. Pues efectivamente, sobre los aspirantes que tienen toda la posibilidad. Algunos han repuntado en las encuestas. Hay gente de la que se ha hablado muy bien. Hay otros de los que definitivamente pues van a la baja con ese ánimo de ser aspirantes a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Fíjate que uno de los que ha repuntado bastante, así como dices, independiente, Ricardo Monreal, Real últimamente se ha hablado muy bien en los medios, la gente lo está siguiendo, está muy al pendiente de lo que está haciendo. El PRI lo quería como abanderado precisamente de parte de su partido, y bueno, pues en vista de que él dijo que no, y al contrario, él quiere estar de manera independiente, está indeciso un tanto, bueno, pues le está yendo bastante bien. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, que es por parte de Morena, ella ha tenido una cobertura negativa a consecuencia del tema del colegio Repsamen a raíz de el colapso en el terremoto el 19 de septiembre, cuando causando la muerte de 26 personas, recordemos, allá en el colegio Enrique Repsamen, y pues obviamente le afectó mucho a la delegada allá exactamente en la delegación Tlalpan. Pero hay otros que están, pues también ahí están echándole ganas. Alejandra Barrales, con el Frente Ciudadano por México, muchos no han creído o no, como que falta un poco de credibilidad al respecto en este tema. Uh-huh. ¿Quién más tenemos? Salomón Chertorivsky también es de los que están como aspirantes. Irán Almeida, comentarios negativos también, obviamente porque no ha habido resultados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Pero fíjate, otro de los que están repuntando y tiene muchas ganas y mucho ánimo y el respaldo de la ciudadanía es el doctor Armando Agüet. De él se ha estado hablando mucho, lleva en las encuestas para ser favorito a jefe de la Ciudad de México. Así es que tenemos, pues, sorpresas. Patricia Mercado, aunque se crea que debería estar un poco más arriba, está por debajo de Armando Agüet, según algunas encuestas que últimamente ha estado llevando a cabo el Punto Crítico. Pues ahí está el seguimiento muy cercano que está haciendo Rubén Labastida de estos candidatos ya ciertos a las candidaturas a ser jefes de gobierno en la Ciudad de México. Efectivamente. Pues muchas gracias por tu reporte, Rubén Labastida. Y tenemos ya en la línea al ingeniero José Luis Luege Tamargo, que por fin logró ser aceptado para poder competir por la candidatura independiente a la Ciudad de México. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal, César, a ti y a todo tu equipo? Muy buenas tardes. Pues ahora, después de todo esto que sucedió, que tuviste que ir a la corte para hacer valer tus derechos, ya estás en la carrera. ¿Cómo va este asunto ahorita, José Luis? Bueno, pues primero que estoy muy satisfecho. Efectivamente, el tribunal me dio la razón. Fue una sentencia el viernes pasado, César, contundente, impresionante, porque efectivamente el Instituto Electoral de la Ciudad de México pudo haberme declarado procedente mi solicitud de registro, ¿no? Dado que la ley electoral de la Ciudad de México, el código electoral, apenas se publicó en junio. Pero bueno, ya yo perdí, me hicieron perder 20 días, pero estoy entusiasmado. Ayer inicié la recabación de firmas. Estoy conformando un equipo de jóvenes muy amplio, de auxiliares de recabación de firmas, para llegar a la meta el 12 de febrero de 74.500 firmas. Entonces yo creo que voy a tener el apoyo de muchas asociaciones, de muchos jóvenes, de universidades, y para enfocarme luego en una campaña de fondo para un cambio radical de gobierno y de políticas clientelares de todos los que acaban ahorita de mencionar, que han llevado a la ciudad pues prácticamente al caos, al colapso. Y yo estoy convencido, César, que esto hace falta irnos mucho más a fondo, ¿no? Entonces estoy ahorita trabajando fuertemente en la recabación de las firmas y también pidiendo a través de los medios, si me dan la oportunidad, que tenga yo el apoyo de la ciudadanía para la firma. La firma no compromete el voto. Eso es muy importante que lo sepa la gente. Sí, es muy, muy importante. La firma no les compromete a ustedes en nada. Para cualquiera de los candidatos que usted quiera firmar, puede hacerlo, pero sí es importante ayudarles, uno, porque también está el asunto este de la aplicación electrónica, que ha estado generando una serie de complicaciones a los candidatos. ¿Cómo te ha ido a ti con eso, José Luis? También muy complicado, César. Yo ayer arranqué y tuvimos pues los problemas que han estado ya a nivel presidencial, y algunos de los compañeras y compañeras que van también como candidatos sin partido en la Ciudad de México, porque la lectura, el escaneo de la credencial, pues está teniendo problemas. Mira, César, yo ayer de cada 10, en 8 casos, tuve que repetir 2 y hasta 3 veces el escaneo, pero en la tercera, después de la tercera tienes que hacerlo manualmente. Entonces, lógicamente, te lleva mucho más tiempo. Las personas se cansan, se desesperan. Entonces, sí es importante hacer un llamado al INE y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que se revise bien la facilidad de la plataforma digital. Creo yo que hay que mejorar, se puede mejorar mucho, César. Yo creo que además también el piso debe ser parejo. A Marichuy ya le dieron alguna clase de autorización para que pueda recogerlo en papel. Nos acompaña también en esta mesa Rubén Labastida. Rubén, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te encuentras? Muy buena tarde. Bien, para preguntarte, pues, ¿por dónde vas a estar? Sabemos que iniciaste, pues, ya tu recolección de firmas. ¿Por dónde pueden encontrarte los ciudadanos para apoyarte, obviamente? ¿Dónde va a ser tu recorrido, bueno, principalmente? Mira, yo estoy recorriendo eventos a los que me invitan. Voy a estar en todas las delegaciones, en las 16 delegaciones. Lo estoy haciendo básicamente a través de una red de auxiliares. Es muy importante, claro, yo voy a estar en los eventos en donde pueda tener contacto con mucha gente, pero en general la recabación de firmas lo hago a través de auxiliares, Rubén. Perfecto. Y en cuanto a las aplicaciones, lo único que pides es obviamente que se dé una revisión. Mira, yo ayer hice una propuesta, la estoy formalizando, ahorita la estoy revisando con especialistas. Déjame decirte, Rubén, César, que a mí me tocó el diseño de la credencial para votar. En 1989 yo fui representante ante la Comisión Nacional de Vigilancia y me tocó todo ese proceso. El número que está al reverso, en lo que se conoce como el folio, que también se le conoce como OCR, OCR son las siglas en inglés de reconocimiento óptico de caracteres. El número del reverso de la credencial es el que se puede leer con mucha facilidad. Entonces yo voy a proponer que sea solamente la lectura del folio. ¿Por qué? Porque la clave del lector tiene 18 dígitos, todos están así pegados, es alfanumérica, es muy complicada. Y mi experiencia ayer que arranqué, bueno, olvídate, en casi todas tuve que repetir la clave del lector manualmente. Y eso realmente complica mucho el proceso de la recabación de la firma. Pues sí, ha sido muy complicado, José Luis. Pues te agradecemos mucho y estamos aquí pendientes para saber cómo te va y a ver si ponen el piso parejo igual que Marichu y les dan la oportunidad a todos los independientes de poder recabar firmas en papel. Un abrazo grande, mi estimado. A ustedes, muchísimas gracias y a todo el equipo de Punto Crítico. Buenas tardes. Buenas tardes, regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Champú Caprice especialidades de 800 mililitros, lleva 2 por $57.90. Y jabón escudo paquete con 5 barras a $29. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Válido solo el 6 de noviembre. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que no todas las personas sueñan a color y que un 12% de la gente sueña en blanco y negro? Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gracias a mi trabajo como ingeniero en informática, he podido ahorrar y ya pienso casarme. Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que trabajo como técnico en mantenimiento, ahora puedo pagarle los estudios a mi hijo. Juntos hemos generado 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Gracias a mi trabajo como ingeniero en informática, he podido ahorrar y ya pienso casarme. Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que trabajo como técnico en mantenimiento, ahora puedo pagarle los estudios a mi hijo. Juntos hemos generado 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. 911, ¿cuál es su emergencia? Me robaron mi coche. Estaba aquí estacionado y ya no está. ¿Me da su ubicación y los datos del vehículo, por favor? Atención a todas las unidades. Reportan vehículos robados sin violencia. Una emergencia es algo que pone en riesgo la vida o el patrimonio de las personas. Tengo a la vista el vehículo con las características que acaban de reportar. Procedo. 911. Recuérdalo. Úsalo. Cuídalo. Secretaría de Gobernación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 30 minutos en punto. Vámonos con Daniel Camargo, él se encuentra en el Estado de México. ¿Y qué tema nos traes, Daniel? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de ayer fueron removidos del centro federal, bueno, del centro penitenciario de Nesa a bordo 30 presos. Fueron distribuidos de la siguiente manera: algunos fueron para el centro penitenciario de Barrientos, el Tlalnepantla, otros a la penitenciaría Modelo en Nesa, otros a Huitzilingo en Chalco, otros en Almoloya de Juárez y otros en Chiconautla en el penal de Ecatepec. Esto dicen las autoridades penitenciarias con la finalidad de despresurizar el penal de Nesa Bordo, que ya estaba saturado y donde se siguen dando las denuncias de extorsiones hacia el interior del mismo penal. Esto en el término de justicia, digamos. Hablando de las actividades del gobernador del Estado de México, el día de hoy entregó apoyos e incentivos para productores del campo del oriente de la entidad mexiquense, donde reiteró su compromiso para fortalecer todavía más al sector agropecuario mexiquense con capacitación, transferencia de tecnología, entrega de herramientas y equipamiento, así como fortalecer más la comercialización para poder hacerlo más productivo el campo mexiquense. Además, también hablando de cuestiones de economía en el Estado de México, se dice que el Buen Fin dejará una derrama de 10 mil millones de pesos para el Estado de México. La quinta edición del Buen Fin, que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre, dejará una derrama económica de aproximadamente 10 mil millones de pesos en el Estado de México, así lo informó Luis Edardo Fortul Solórzano, director de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal. Es lo más relevante en torno a las actividades del gobierno del Estado y en torno al tema de justicia en el Estado de México. Daniel, muchas gracias. Ahora vamos con Gisela Ramírez en Oaxaca. Los maestros regresaron a lo que ya se convirtió en su salón de clases. Buena tarde, Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Y efectivamente, pues el magisterio y los normalistas otra vez hacen de las suyas y reinstalan un plantón que ya tenían pues previamente establecido, nada más que ahora regresan al primer cuadro de la ciudad. Están en este momento haciendo un campamento permanente. Y bueno, pues además hoy los normalistas tomaron la caseta de peaje de Huitzo, donde para permitir el paso a los automovilistas les cobran por lo menos 50 pesos. Y mientras esto ocurre, en las cosas buenas, pues la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2017 tiene por lo menos 400 actividades en 100 sedes distintas, entre museos, lugares públicos, plazoletas y plazas en la capital oaxaqueña y sus alrededores, a fin de fomentar no solamente la lectura, sino también las artes y la música. Entre las homenajeadas en este año están la fotógrafa Graciela Iturbide, así también como la escritora Elena Poniatowska, quien también ya, de acuerdo a su característico y peculiar modo de ser, pues ya dio polémicas declaraciones. Una que le va a recomendar a Andrés Manuel López Obrador que vote por Marichuy, este indígena zapatista, como candidato independiente en el 2018 a la presidencia de la República. Y por otra parte, bueno, pues que ella coincide en que Oaxaca va a salir adelante pese a todo, luego de recordar algunos de sus personajes en algunas obras como Hasta no verte, Jesús mío, que son originarias de la entidad oaxaqueña. Es mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela. Muy buenas tardes. Vámonos a de oficio reportero con el licenciado Raúl Sánchez Carrillo. Muy buena tarde, Raúl. Hola, Eduardo. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Buenas tardes. Pues no cabe duda que de oficio reportero tiene algo muy importante que comentarles hoy. A Donald Trump parece que la tormenta ya lo alcanza. Y es que primero fue su jefe de campaña, que está arraigado y sin pasaporte, su principal asesor en política internacional también, pero ahora 13 de sus más cercanos colaboradores, incluyendo su yerno, se descubre que recibieron cantidades distintas de Rusia de funcionarios y empresarios durante y después de la campaña del presidente de Estados Unidos. Donald Trump sabe que el FBI está avanzando en muchas indagatorias que lo pueden poner en una situación muy delicada. Sin embargo, además de todo esto, los capítulos violentos como el que fue de la iglesia de Spring en Texas con 26 muertos, da cuenta de que el mismo presidente de los Estados Unidos no ha hecho nada por regular o por tratar de meterse con la sociedad norteamericana del rifle. Es importante destacar que en todos los hechos violentos, salvo el de los atropellamientos en Nueva York, fue utilizado el R-15, un calibre muy poderoso. Pero la masacre más grave en la historia de Texas se dio apenas hace unas horas. Y es que en una iglesia, cuando los feligreses acudían a orar, llegó un sujeto y abrió fuego. 26 muertos, más de 30 heridos. Y todo esto dentro de también un panorama muy violento en la Unión Americana. Pero aquí lo más sobresaliente es saber que el FBI, que da poco que informar, pero cuando da, ocupa espacios privilegiados, sigue adelante con la indagatoria de Donald Trump, sus seguidores y sus nexos con los empresarios rusos. Y no todo bien de ideas, pues vaya que terminaron un puentazo de 5 días, pero en el Senado aseguraron que en esta semana quedaría listo y ya en su posición el nuevo fiscal para la investigación de delitos electorales, la FEPADE. Santiago Nieto dejó ese cargo y mediante una carta dijo que no volvería. Pero esto no va a evitar que llamen a declarar los senadores al encargado del despacho del procurador, me refiero al subprocurador Elías Beltrán. Pero sobre todo, que haya ya un fiscal para delitos electorales es muy importante. Hay muchos asuntos pendientes. Pero aparte de eso, hay leyes que hay que aprobar. Porque antes de que venga el puente del 20 de noviembre, porque vaya que para hacer puentes se pintan solos los legisladores. Muy buenas tardes, Eduardo. Una excelente semana para todos y nos escuchamos mañana aquí en De Oficio Reportero. Muchas gracias, Raúl Sánchez Carrillo, De Oficio Reportero. 5:36 p.m. Vámonos al cartón de Luis. Hola, hola. 26 personas asesinadas. Otro tirador en los Estados Unidos. ¿De qué nos sorprende? Tiradores en México hay y muchos. ¿En serio? Sí, los que tiran la justicia en los paraísos fiscales. Los que tiran las leyes lavando dinero. Los que tiran la transparencia petrolera y de servicios de salud. Los que tiran recursos en nuestro aparato legislativo. Ante tanto tiradero, más de 120 millones de mexicanos terminamos bien tirados. Y ahora, a ver, ¿quién nos levanta? Muchas gracias. Son 5:37 p.m. Rubén, tú nos traías ahí algunos datos sobre algunos puntos de acuerdo en la Asamblea Legislativa. Platícanos. Fíjate que algo muy interesante, César, amigos del Punto Crítico, que hoy se estuvo tratando en la Asamblea, fue una situación donde hay abuso infantil y que se puso el dedo en la llaga. Hay denuncias allá en Coajimalpa, en el Kinder Círculo Infantil Personalizado, por abuso ante los niños o a los niños a quien resulte responsable. Una situación muy seria. Se expresó que la denuncia documenta presuntas violaciones, fíjate nada más, y abusos sexuales de personal docente contra aproximadamente 20 víctimas menores de 4 años. Muy triste. Qué esa triste, situación. Muy triste. Todo ello en el colegio privado, que por cierto, otra vez privado, sí. Pues vuelve a suceder. Ante ello, en la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Hugo Romo Guerra presentó ante el Pleno de la Asamblea un punto de acuerdo para poner en operación sistemas y procedimientos de prevención, denuncia y atención inmediata en caso de abuso de menores en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México. El llamado será también, obviamente, a la Secretaría de Educación Pública, a la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de Justicia Capitalina para instrumentar cuanto antes medidas para detectar y frenar este delito. Pues esto debe ser pronto, mi estimado Rubén. Ojalá se tomen las acciones pertinentes. Tenemos ya en la línea a la licenciada Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora del Partido Acción Nacional por Tlaxcala y presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. El tema que nos trae es el papel del Senado ante el vencimiento del plazo para el nombramiento del fiscal electoral. Licenciada Dávila, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles, como siempre, gracias por la oportunidad de estar en el Punto Crítico. Y bueno, pues comentarles que lamentablemente el día viernes pasado venció el plazo para poder establecer nosotros como senadores este proceso de impugnación respecto de la remoción del fiscal en materia de delitos electorales, Santiago Nieto. Y yo lamento muchísimo, derivado de todas las voces que se han dado después de que Santiago Nieto, días antes de que venciera el plazo, decide no pelear más en la parte jurídica en el Senado de la República, la posibilidad de volver a ser reinstalado como la oposición lo plantea. Mucho se comentó sobre si esta posición era la correcta y sobre si había algunos otros intereses, amenazas o incluso este tipo de chantajes o extorsiones que haría el propio gobierno y el PRI para amenazarlo con algunas cuestiones que pudiera, llamemos de entre comillas, sacarle a la luz, que desde mi punto de vista son meras especulaciones. Creo que la posición de Santiago Nieto evidencia algo que me parece fundamental. Desde el momento en que el PRI decide hacer esta remoción y el gobierno ejecutarla, derivado de varias investigaciones, entre ellos las investigaciones de las nóminas que les eran descontadas a los trabajadores en Chihuahua con César Duarte, o de las nóminas que les eran descontadas en Coahuila con Rubén y con su hermano también de apellido Moreira, temas que estaban en esta fiscalía, y evidentemente con el tema de Emilio Lozoya, que es quien da finalmente a conocer la carta donde solicita parte del expediente y se argumenta un tema de código de ética que había fallado Santiago Nieto. Desde el momento que hacen esta remoción, salimos perdiendo, y salimos perdiendo porque la discusión en el Senado debió haberse dado de inmediato al otro día. ¿Qué es lo que hicimos con este letargamiento que hace el PRI y el Partido Verde Ecologista en el Senado de la República, en la Junta de Coordinación Política? Pues simplemente debilitar a un hombre que había trabajado de manera imparcial estos temas, ¿no? Y nada más concluyo diciendo que es lamentable porque evidentemente el PRI pelea un tema desde la ilegalidad, toda vez que en el caso concreto de la Junta de Coordinación Política, quien hoy la ocupa, evidentemente no está de manera legal, pues no es la coordinadora del grupo parlamentario. Es lamentable y triste lo que pasa. Pues agradecerte el comentario, licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido Acción Nacional por Tlaxcala. Regresamos. Muchas gracias. Hasta luego. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Para evitar pulgas en tu perro, debes mantener una higiene correcta con tu mascota. Es importante bañarlo una vez al mes, aplicarle un champú que sirva para protegerlo de esta molesta plaga. Cepíllalo diariamente, aunque tenga el pelo corto. Así podrás revisar si hay alguna pulga en su piel. Es recomendable que use un collar antipulgas que sea adecuado a su peso y tamaño. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental. Pero nos interesa mucho la salud física, porque a final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Orfeón presenta su colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, 40 temas inolvidables de Estados Unidos. ¿Estás sola esta noche? Ahora o nunca. El rock de la cárcel. Una noche. Te quiero, te amo, te necesito. Sospecha, rendición y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Italia, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad. Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 45 minutos. Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y nos va a platicar acerca de la etapa de análisis y discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el 2018. Muy buenas tardes, diputado Marín. Hola, César, muchas gracias, a sus órdenes. Pues a ver, gracias. ¿Cómo vamos con esta etapa de análisis y discusión del presupuesto con los ajustes estos que se tuvieron que hacer ya de final? Bueno, la comisión ha anunciado el día de hoy que prácticamente está entrando a la etapa pues final de las conversaciones y las definiciones con las distintas bancadas. Esto nos hace pensar que vamos a tener una posibilidad de que en esta misma semana se esté discutiendo y votando el presupuesto de la República. Creo que en ese sentido, pues es muy importante porque estaremos más que a tiempo y seguramente esto va a darle mucha más oportunidad a los gobiernos estatales, a los municipales, a la propia Secretaría de Hacienda, en primer lugar, de mandar un mensaje de estabilidad y de certidumbre en las finanzas de México, pero en segundo lugar, pues empezar a tomar previsiones en los presupuestos estatales en los que van a resolver los congresos de los estados, ya con un conocimiento exacto de pues cuál es el piso con el que van a iniciar. Pues sí, y un piso complicado, además muy disparejo con todo este asunto de los ajustes que hubo que hacer después del sismo, donde todos los estados afectados pues están peleándose el presupuesto. Pues sí, aquí hay que considerar lo siguiente, que en medio de esa situación crítica, la economía mexicana da para pensar en un presupuesto que resuelva una contingencia, la de los terremotos, y al mismo tiempo permita crecimiento, que se sigan generando empleos, que se sigan ampliando las infraestructuras. El gasto neto total del gobierno será de 5.2 billones de pesos. Es una cifra sumamente importante. Hay un incremento del gasto por 156 mil millones de pesos con respecto al 2017. Se mantiene la intención de la Secretaría de Hacienda de presentar un superávit primario de 0.9%, o sea, habrá gastado 0.9% menos de lo que se espera recaudar. Entonces, un inicio así es muy importante y en el último presupuesto que someterá a la consideración esta administración, pero para esta legislatura, yo creo que tenemos buenas noticias. Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, nos acompaña también en esta mesa de trabajo Rubén Labastida y quiere hacerte una pregunta. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, pues entonces, Rubén, todo lo que están llevando a cabo, ¿qué opina, qué opinión le merece pues esto de los moches y que la transparencia pues sea obviamente para que el dinero sea público y llegue a quien tiene que llegar. Lo que se llama coloquialmente, gracias a un grupo de diputados, los boches, es la cuota que le pedían a los presidentes municipales por conseguirles determinadas obras. Y esto se debía a que había un presupuesto asignado para los diputados para que llevaran como gestión a distintos municipios. Lo primero que hay que decir es que la idea no era mala. Se necesita recursos en los municipios. Hay recursos que, por su tamaño, por sus características, no alcanzan a entrar en un presupuesto global, nacional, pero con esta gestión, pues les tocaba algo. El problema es que la práctica no se hizo bien, y entonces, pues, se permitía que un diputado, pues, sumara lo que le correspondía a otros diputados de otro estado, con tal de, pues, de llevarse ahí una recompensa. Si bien desde esta legislatura eso empezó a ser mucho menos frecuente, se tomó la decisión de que para aclarar cualquier punto y para hacer totalmente transparente el presupuesto, el Fortalece era este fondo que le daba 20 millones de pesos de gestión a cada diputado, desapareciera. Ahora, ¿esto quiere decir que los diputados no van a poder hacer gestión? Pues sí la podrán hacer, pero la tendrán que hacer dentro del cuerpo total del presupuesto de su estado. Ya nadie podrá decir, es que estos eran mis recursos, y entonces, pues la verdad, sería muy tonto un presidente municipal si cree que queda obligado a entregar algo, pues por un presupuesto que es de todos, ¿no? Y sobre todo de todos en su estado. Por eso se desapareció, y sí, hay un compromiso muy firme con la transparencia y sobre todo con que los recursos lleguen íntegramente, sin ninguna clase de desviación, íntegramente a las obras a las que están destinados. Licenciado, entonces, bueno, pues obviamente este apoyo económico para las entidades se prestaba obviamente a la opacidad, y por lo tanto, pues lo que se quiere evitar es suspicacia, posibilidad de desvío de recursos. Una de las cosas que usted ha comentado es que la unidad es la mayor herramienta para dar resultados a la ciudadanía. ¿Cómo anda la unidad allá en el registro legislativo? Que creo que las fracciones mantienen una gran cohesión, cada una hacia adentro de su propia fracción. Lo interesante es, si ahora en este ejercicio presupuestal vamos a rebasar cualquier otro interés que no sea darle el mejor presupuesto posible al país para la reconstrucción, para el crecimiento, para la infraestructura, para seguir cumpliendo las metas de educación. Eso significa despojarse de cualquier otra meta, de cualquier otra mira que no sea un presupuesto que sirva realmente y que además sea transparente. Y en ese sentido creo, yo estoy viendo un importante compromiso de los partidos. Lo veremos finalmente a la hora de la votación, de la discusión, pero yo tengo pues un optimismo fundado en que estamos construyendo un presupuesto en el que vamos a participar todos. Perfecto, y antes del 15 de noviembre, cuando se pone, se va a poner ahí la cosa más complicada, es decir, de trabajo, ¿cómo van a estar? ¿Sí piensan dar resultados antes del 15 de noviembre? Yo estoy seguro que sí. Ya hay el anuncio por parte de la comisión de que está en condiciones de realizar la discusión esta misma semana. Eso es muy prometedor, muy esperanzador. Creo que lo interesante es ver qué rumbo toma este presupuesto. Por ejemplo, ¿cuáles son las dependencias que tienen mayor aumento? La SEP incrementa un 2.9%, 275 mil millones. La Secretaría de la Defensa, 81 mil millones. Gobernación, 63 mil millones. Marina, 31 mil millones. Y la SEDATU, 16 mil millones. Si tú te das cuenta de una lógica que hay en esto, es escuelas, que se cayeron muchísimas, auxilio de parte de la Marina y del Ejército a la población, limpiezas de escombros y rescates, y la construcción de vivienda, que es un tema que en la reconstrucción seguramente encabezará la SEDATU. Creo que en ese sentido vale la pena destacar, es un presupuesto responsable, permitirá crecimiento y al mismo tiempo permite este superávit primario que le mande un mensaje al mundo exterior. México no solo está de pie, sino que está caminando, su economía sigue en marcha. Pues te agradecemos mucho el comentario, Jorge Carlos Ramírez Marín. Él es presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por Yucatán. Muchas gracias por tu comentario, Jorge. A la orden, muchas gracias. Pues ya estamos aquí de regreso. Son las 5 de la tarde, 54 minutos, y traíamos por ahí un par de temas sí. más en la Asamblea Legislativa. Pues, Rubén, continuamos con este tema que precisamente estaba diciendo el diputado. Fíjate que allá en la bancada de Morena, César Cravioto solicitó ante la Cámara de Diputados Federal que el presupuesto 2018 que se asigne a la Ciudad de México se etiquete, como bien lo estaba diciendo el diputado, para la construcción de viviendas, escuelas y red de agua potable. Luego de una reunión que tuvo con diputados locales, federales, delegados y con el presidente del Comité Estatal de Morena, Martí Batres, Cravioto Romero calificó de irresponsable que el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera no haya propuesto hasta la fecha un presupuesto 2018 para la reconstrucción de la Ciudad de México. Sostuvo que tanto el presupuesto 2018 que se apruebe en la Asamblea Legislativa como el que se decrete en la Cámara de Diputados tiene que ser un presupuesto enfocado en la reconstrucción, pero además no solamente de edificios, sino también de escuelas, de hospitales, que se debe emplear de manera correcta. Así es que el jaloneo va a estar bastante tremendo, mi estimado. Sí, la rebatinga por los centavos, que es muy importante, sobre todo para gente que perdió absolutamente todo en esta ciudad, y ojalá sea equitativo y que sea seria la forma en que se reparten estos recursos que tanto esfuerzo costan a los contribuyentes. El coordinador de esta bancada, César Cravioto, de quien estamos platicando, amigo Radio Escuchas, lamentó que el gobierno de Mancera privilegie sus negocios en lugar de la construcción que requiere la ciudad. Dijo que, bueno, pues está más... Fue el reclamo, ¿no? Fue, digamos, que la denuncia. Está más preocupado por sus negocios antes de irse como candidato para la presidencia de la República. Pues vamos a preguntarle directamente en estos días. Pues sería fabuloso que nos comentara al respecto el jefe de gobierno capitalino en este sentido, cómo está trabajando, y que nos dé pauta para saber si va a intervenir antes de que se vaya o lo va a dejar para su campaña. Exactamente. Bueno, pues además hizo hincapié en contratos con algunas empresas, y de esto vamos a, obviamente usted puede estar bien informado en www.elpuntocritico.com, ahí en la sección de Asamblea Legislativa o de Gobierno. Y no se los olvide también por Twitter, @elpuntocritico, y por Facebook, El Punto Crítico, y nuestra página, elpuntocritico.com. Les recuerdo, les agradecemos mucho en la consola al ingeniero Tobón, muchas gracias a Diego, a Alan, a Daniel, Rubén Labastida. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide de ustedes su servidor César Ramos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gael es la portada de la edición de esta revista. Javier Poza. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Tu dinero ya te costó trabajo y esfuerzo. Que no te cueste más. Tómate unos segundos para comprobar la autenticidad de tus billetes. Revisa sus elementos de seguridad. Entre ellos, los relieves sensibles al tacto, la marca de agua que puedes ver a trasluz y el elemento que cambia de color al mover tu billete. Son unos segundos y lo valen. Si quieres conocer más sobre los elementos de seguridad de tus billetes, entra a banxico.org.mx. Banco de México.